al contrario, te has de alegrar. El día que yo me vaya, no has de llorar, más al contrario, me olvidarás.